Claudia, mire, esta es una casa. ¿Me puede mirar? Le estoy describiendo la casa. Es una casa fantástica. Yo le diría que es la casa que. Creo que se fue. No, no, no. Vos sabés que si yo bajé, volvé porque si no, vas a hablar. Lo bajé yo porque como, pero. Capaz que grande, ¿eh? Es como el limonero, es como el limonero, che, hay que castigarlo. Dale. Claudia, mírela muy bien. Esta es una casa especial, como le había dicho. Es una casa que le puedo asegurar que en los años de la inmobiliaria nunca hemos tenido una casa similar. Es una casa mágica. ¿Y cuánto piden por esta casa? La que figuraba en el aviso. No sé, me resulta raro. Tienen características tan especiales, la verdad. No lo puedo creer. Bueno, lo que pasa es que es una casa. Mire, Claudia, yo le querría decir lo siguiente. Es una casa, como le dije al comienzo, que no es para cualquiera. Usted me dijo que era artista, le dije, es espectacular para gente como artistas, porque es una casa misteriosa, la verdad que sí, pasan cosas. ¿Y por qué la gente no querría vivir en esta casa? Buena pregunta. Y porque en realidad no es para cualquiera, no, ¿Por no, qué no? no, no, porque acá pasan cosas, pero acá pasan cosas con la fuerza mental, no sé si me explico. Usted sabe que hay gente que tiene poderes, que ve cosas, escucha cosas, que no hace nada físico, que es todo mental. Algunos la llaman mentalistas, parapsicólogos, pero hay otros que tienen profesiones más mundanas, y hacen cosas extraordinarias. Esto justamente es lo que le pasó al arquitecto que diseñó esta casa. Yo se la recomiendo. Claudia, es para usted. Sinceramente, piénselo, es para usted. Sí, creo que hay gente de ese tipo. Sí. ¿Usted es la inmobiliaria? Sí, ¿y usted es Claudia? Ay, sí. ¿Y la casa? ¿Es esa? ¿Esa? Pero. Sí. Le dije que era la casa especial. Bueno, la especial está dentro. Bueno, pero afuera se cae a pedazos. Sí, es para disimular. Bueno, ¿me acompaña? No tenga miedo. Usted quería una casa especial. Me dijo que era artista. Bueno, esta es una casa para artistas. ¿Vamos? Bueno, vamos. No veo nada de especial acá. Bueno, no tiene nada que ver. Eso es justamente lo mágico. No ver nada especial. Mire, es sentirla, vivirla. ¿Ve esa pared? ¿Qué? Empújela. ¿Qué? Esa pared, empújela. Pero. Empújela. Bueno, déjemela a mí. ¿Cómo hizo? Bueno, no soy el increíble Hulk. No hice nada de fuerza física. Simplemente la empujé con la idea. Ay. Pruebe, pruebe. Bueno. ¡Uy, Dios mío! Si a usted le parece chico este ambiente, lo alarga y listo. Increíble. ¿Pero qué más? ¿Quiere orinar y no quiere trasladarse ni un centímetro? Orine. Y el inodoro aparecerá. No ¿Quiere sé, probar? no, espere, no, hagamos como que hago, no, pero Bueno, no se haga problema, yo miro para otro lado. okay. Bueno. ¿Alguna gota en el piso? ¡Impresionante! Tire la cadena. Extienda la mano donde usted quiera y hágalo. ¿Cómo? Hágalo. Mire, esta es la mejor casa que hemos ofrecido en toda la historia de la inmobiliaria. Es la más cómoda, es la más mágica. ¿Y cuánto piden por ella? Lo que figuraba en el aviso, señora. No puede ser, pero esta casa es única. ¿Cómo entonces piden algo tan accesible? Ah, muy sencillo. No todos están dispuestos a habitarla. ¿Por qué no? ¿Y por qué? Porque es una casa misteriosa. Y la gente no se banca el misterio. Por eso le dije que era una casa para artistas. ¿Cómo es usted? ¿Hay algo más? Dígamelo, por favor. ¿Hay algo oculto que debería saber? Hay nada, nada que no pueda descubrir por usted misma. Pero como le dije, la casa es misteriosa. Con lo cual, se pueden seguir descubriendo cosas. Nada que no pueda hacer por usted misma, ¿eh? Pero, ¿por qué es que tiene estas características tan especiales? ¿Usted cree en que hay personas que tienen ciertos poderes, por llamarlo de alguna manera? Personas que con su mente han logrado ver cosas que el común de la gente no puede. Sí, creo que hay gente que... Sí, a algo se dedica esa gente. Algunos son mentalistas, parapsicólogos, pero otros tienen profesiones más mundanas y hacen de ellas algo extraordinario. Pues bien, es el caso de este arquitecto. El que hizo esta, diseñó esta casa, puso toda su energía cósmica, transpersonal, aquí, en esta casa. Increíble, increíble. ¿La va a alquilar? No me diga que usted tampoco se va a animar. No, yo la quiero alquilar, sí. Me dijo que estaba apurada, ideal, Claudia. Vamos. Bueno, ¿cómo podemos hacer los trámites? Ningún problema. Si quiere, vamos ahora mismo para la inmobiliaria y resolvemos todos los detalles. No tengo acá la garantía. No necesita esta casa una garantía. ¿No? No. La casa sola se encarga de expulsarla si no paga. Ah, claro. Bueno, vamos. Discúlpeme, ¿me concede 5 minutos sola en la casa? Quiero probarla yo sola. 5 minutos. También quiero hacer mis necesidades. Sí, claro, entiendo. Bueno, la espero afuera. ¡Increíble! El narrador, sí, falta. Sí. Su mano empuña una cuchara imaginaria con la que sí se sirve un pedazo de torta que lleva a su boca y saborea. En su mano, ahora imagina sosteniendo un control remoto con el que apunta hacia un rincón y... se escucha una música fuerte. I love you, baby. Na na na na na, I need you, baby. Na na na na na na na na na na na na na, baby, love you. I love you, baby. Na na na na. ¡Ey! ¿Qué está haciendo? Bueno. No sé, me dejé llevar. Estoy probando las comodidades de la casa. Es increíble. Gracias por mostrármela. Bueno, vamos. No, mire. Creo que usted no entendió nada. Acá hay vecinos, señora. No puede estar poniendo la música a ese volumen. Perdone. No. Disculpe, pero no se lo puedo alquilar. No, mire, yo si ya empezamos quiero esta casa. No. Si ya empezamos así, voy a tener problemas con los vecinos. Mire, señora, una cosa es el uso y otra es el abuso, ¿eh? Por favor, le prometo. Pero yo no se la alquilo. Ha demostrado irresponsabilidad. Y esta casa requiere un compromiso mucho mayor. Bueno, no fue para tanto. Es la última palabra. No, como la última palabra le estoy diciendo. Mire, señora, abandone la vivienda, por favor, o llame a la policía, ya mismo. Me equivoqué. ¿Puedo de vuelta? Dale. Sí. No, ¿cómo que la última palabra? Le estoy diciendo... Abandone la vivienda, por favor, o llamo a la policía. ¿Ah, sí? Sí. No me diga. En este momento, Claudia hace como que saca de su bolsillo una pistola imaginaria y con ella apunta a Aldana. ¿Qué hace? ¿No ve? Tomé una pistola y le estoy apuntando. Quiero esta casa. Déjese de joder. ¿Me la alquila o disparo? Usted está loca. ¿Me la alquila o disparo? Ay, no puedo creer, no puedo creer. ¡Pum, pum, pum! Claudia se acerca a Aldana, nerviosa, le toma el pulso y... Se abre la puerta, se cierra, escapa corriendo. ¿La va a alquilar? No me diga que usted tampoco se va a animar. No, yo la quiero alquilar, sí, es la casa ideal. Me dijo que estaba apurada. Sí, pero ¿cómo podemos hacer los trámites? Si quiere, vamos ahora mismo para la inmobiliaria y resolvemos todos los detalles. Bueno, pero no tengo la garantía encima. Ah, no se preocupe, no necesita esta casa una garantía. ¿No? No, la casa sola se encarga de expulsarla si no paga. Ah, claro. Bueno, vamos. ¿Le molesta si me quedo 5 minutos sola en la casa? Sí. Quiero probarla yo sí, sola, sí. ¿No? Bien. También tengo que hacer mis necesidades. La espero afuera. I love you, baby. ¡Ey, ey, ey! ¿Qué está haciendo? Perdón, estaba probando las comodidades de la casa. Es increíble. Es increíble, gracias por mostrármela. Vamos, vamos ya a firmar. No. Mire. Creo que usted no entendió nada. Acá hay vecinos, señora. No puede estar poniendo la música a ese volumen. Perdón, es que... No. Disculpe, pero no se la puedo alquilar. Si ya empezamos así, voy a tener problemas con los vecinos. No. Una cosa es el uso y otra el abuso. Mire, yo quiero la casa. Pero yo no se la alquilo. Ha demostrado irresponsabilidad. Esta casa requiere un compromiso mayor. No, pero le prometo... Es la última palabra. No, ¿cómo la última palabra? Le estoy diciendo. Abandone la vivienda, por favor, o llamo a la policía. ¿Ah, sí? Sí. No me diga. En este momento Claudia se hace como que saca de su bolsillo una pistola imaginaria y con ella apunta a Aldana. ¿Qué hace? ¿No ve? Tomé la pistola y le estoy apuntando. Quiero esta casa. Déjese de joder. ¿Me la alquilo o disparo? Usted está loca. ¿Me la alquila ya o disparo? No lo puedo creer. ¿Me la alquila ya o disparo? No, puede ser esto. Está loca. ¿Cómo que no puede ser? Escúchame, hija de puta. No, hija de puta. ¿Me vas a alquilar la casa ya? ¡Usted es una demente! ¡Pum, pum, pum!